Ahí salimos a la calle nuevamente. Nati, ¿por dónde andás? Bueno, ya llegamos al punto donde vamos a estar a lo largo de esta mañana, y es de Tribunales, esto es de Tucumán, Casi Brown, donde ya está dispuesto hace casi una hora un corte de calle, precisamente que comienza en Falucho, tomando la dirección de Tucumán, y se extiende hacia Brown y hacia la avenida Colón. Son 200 metros de corte. En este momento están terminando de organizarse distintos militantes de distintos espacios políticos, de distintos espacios sindicales, porque sabemos que a las 10:30 se espera la sentencia, ¿no? La condena es el resultado que espera la familia, también pedido por la fiscalía a cargo de Ana Caro, en el segundo juicio a Panadero, este ex sargento de la policía bonaerense, también acusado de haber participado del femicidio, del asesinato, la violación y la tortura a Natalia Melman, así por febrero del 2001, en la localidad vecina de Miramar. Están en estos momentos, estamos viendo a Laura Calampuca, que es la mamá de Natalia Melman, está rodeada de familiares militantes en este momento organizándose, entendemos, en esta ocasión, para tomar una fotografía. Está también presente Gustavo Melman, el papá de Natalia, dialogando con un medio colega. Y hay también madres y padres, como ya es habitual ver en este tipo de jornadas, acompañando, por supuesto, a los papás de Natalia Melman. Está presente Marta, la mamá de Lucía Pérez. Hay familiares del repunte ahí también presentes. Y esta reja larga, negra, que va desde la mitad de Tucumán hasta la esquina y que bordea el edificio de Tribunales, lleno de banderas. Está la campaña nacional por Lucía Pérez, esta asamblea permanente por los derechos humanos. Ningún hundimiento más, les comentaba recién, banderas, remeras que dicen basta de gatillo fácil, justicia por Natalia, uno de los banners, memoria, verdad y justicia por Joana Ramallo, también ese reclamo aquí presente. Decíamos entonces, por ahora no se ve disposición o que se vaya a hacer alguna disposición de pantalla, porque les decíamos, claro, hoy se va a transmitir a través de YouTube lo que sea que suceda en el Tribunal Oral en el Criminal número 4, ¿no? Que se está entendiendo en este momento el que tiene la responsabilidad de decir si Panadero es culpable o inocente. Hoy lo que se espera son los extremos, o la perpetua por parte de la familia, por parte de la fiscalía, ya pedidas, ya argumentadas y probadas por su parte, o la absolución, que es lo que está pidiendo la defensa de Panadero para obtener un resultado similar a lo ocurrido ya en el juicio anterior. Bien, cuando decís que no hay pantalla, Nati, porque la transmisión de la sentencia va a ser en vivo, ¿verdad? Claro, sí, efectivamente se va a poder seguir por YouTube, pero bueno, contrario al, por ejemplo, lo que se vio en el juicio de Lucía Pérez, que sí había disposición de pantalla y sillas, por lo menos hasta esta hora no se ve. Insisto, falta un ratito, por ahí ya en un ratito. O tampoco lo tenemos confirmado. Seguro. Que sea de esa manera. El portón principal de Tribunales, tiene dos ingresos, uno por Brown, que es para ir a pie, al lado de la sede del Banco Provincia, digamos, y por Tucumán, que es el ingreso a los a la cochera, el ingreso de vehículos, que a veces se habilita esta entrada como ingreso peatonal. Bueno, en este momento está totalmente cerrado, con 2, 4, 6, 8, 12 agentes de la policía custodiando, en su mayoría mujeres, impidiendo el ingreso por aquí. También hay dos patrulleros en la esquina de Falucho. No hay oficiales de tránsito, considerando los cortes que le mencionaba recién. Es similar a lo que se vive en estas jornadas en Tribunales, cuando se lleva cortes debido a la presencia de distintas de diversas personas. La ausencia de tránsito, al menos en los extremos que estamos viendo desde acá, que son Falucho y Colón, para ordenar un poco el tráfico. Bien. Ahí en el perfil de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ya está el streaming previsto para las 10:30 en la cuenta regresiva, 36 minutos y bajando, en lo que es el canal oficial entonces de la Suprema Corte de Justicia del Tribunal en el Criminal número 4, que es del Departamento Judicial de Mar del Plata, obviamente a la espera de la lectura del veredicto. Bueno, y Nati nos va contando que de a poco van llegando las organizaciones que están acompañando a la familia, ¿no? En esta segunda instancia de debate oral por el accionar del cuarto uniformado, que en su momento había absuelto, bueno, segundo juicio para este ex policía de la bonaerense. Bueno, veremos con qué expectativa, ¿no? Y también están ahí las diversas organizaciones y sobre todo la familia, ¿no? Que viene luchando, como bien decía Maxi, esperando, ¿no? Alguna reparación, si se puede poner el término, ya que en clave de justicia se hace bastante complicado de proyectar en esa manera. Chicos, un minuto, estamos con tuyo. Están por ingresar al edificio de tribunales. ¿Cuáles son las expectativas para el día de hoy? Y las mejores, ya que después de tantos años condena a Panadero, que es una condena para el movimiento feminista, para la violencia institucional, para que las barbaries que hicieron con Natalia no las repita. ¿Se va a hablar de justicia 22 años después? Todo esto sigue, lamentablemente hoy va a ser una etapa en donde no sé qué terminan resolviendo, pero es la primera etapa. Muchas gracias. No. Chicos, van a entrar. Está Gustavo Merma, lo escuchamos recién, abrazado a su mujer, a Laura Calamuca. Están ingresando en este momento. Están siendo, están acercándose, perdón, que les mencionaba recién, que está cubierto de oficiales de la policía. No se estarían moviendo, pero están haciendo el ingreso por el costado. Están entrando, perdón. Están ingresando junto a sus abogados. Bien. Por ese portón que yo les decía, el bien, principal, perfecto, que accede a la cochera, por la que tiene que entrar a la garita de seguridad para entrar a, o sea, dar la vueltita, digamos. Bien, no por la entrada, lo que sería la principal, por decirlo de alguna manera. La sino policía. Exactamente, sino por la entrada que está por la calle Tucumán, digamos, que es el portón grande que está pegadito ahí al Hotel Lutelic. Bien, entonces. Nati, hay mucha gente, digo, se escucha, hay un acompañamiento importante de parte de la militancia, de la gente, a la familia de Natalia, ¿no? Sí, efectivamente. Está la calle Tucumán, gracias al corte, bueno, con más de las personas que sintiendo se pueden escuchar de fondo. Hay banderas del movimiento, del Frente de Mujeres del Movimiento Evita, hay banderas del MST, hay banderas del Frente de Izquierda, más allá de las que les nombraba hace un ratito. Sí, básicamente son las que se ven a esta hora, levantando las pancartas y exigiendo, queremos perpetuo, entiendo que lo pueden partir de fondo, pero es el pedido, es la esperanza, y es el resultado que se espera para la jornada de hoy, que se empezará en breve, decíamos, en el número 4. Entienden la causa, se están abrazando, están los papás de Lucía Pérez. Se ingresaron los papás de Natalia Melman y quedaron pegados a la reja del otro lado los papás de Lucía Pérez que estaban acompañando. Ahí se está empezando a disolver un poco el amontonamiento sobre la reja, pero lo que queda, mis queridos, en este momento es esperar. Ya se han expuesto las pruebas que consideraron necesarias, ya han hablado las partes, ya han argumentado. Y lo que queda en el día de hoy es que el Tribunal Criminal número 4 decida si Ricardo Panadero es culpable o no culpable, si recibe la condena perpetua o si queda absuelto. Esa es las opciones, digamos, las variables que se están manejando para el día de hoy, que los jueces Néstor Conti, Mariana Iriani y Juan Galarreta van a tener que dar a conocer a partir de las 10:30 el veredicto y en caso condenatorio la sentencia, así que desde aquí lo esperaremos. Hay que recordar que Panadero llega a este segundo juicio en libertad también, sí, ¿no? Y debido a lo que... Sí. No, que quiere decir que no hay que escatimarle a recordar que 22 años después llega a este juicio, ¿no? Digo que en libertad y 22 años después de haber perpetrado el femicidio de Natalia, digo, eso no... no hay que esquivarle porque es parte fundamental de esta cuestión. La familia de Natalia esperó 22 años y todavía sigue, ¿no? Porque te lo decía recién el papá Nati. Esto, nada, es una parte más. Digo, esto sigue, continúa. Digo, están luchando casi, no sé, una vez cada 3 meses para que no le den la prisión domiciliaria o las salidas transitorias a los femicidas de Natalia. O sea que es algo que van a seguir toda la vida. Da la sensación que la justicia, en vez del órgano encargado de impartir tranquilidad, es todo lo contrario. El órgano que se encarga de llevarnos intranquilidad e incomodidad. Nati, ¿algo más que agregarle? Recordar que es el YouTube de la Suprema Corte, donde a partir de dentro de media hora va a comenzar o debería comenzar la transmisión de lo que suceda, de ver cuál es la sentencia y en tal caso la condena. Bien, bien, Natalia. Bueno, en un ratito volveremos a conectar. Gran laburo, como siempre, desde allá, trayendo la voz del papá de Natalia y describiendo, de alguna manera, lo que está pasando ahí en la esquina de Tucumán y Brown, donde se va a leer en minutos nada más la sentencia a uno de los femicidas de Natalia. Abrazo grande, Nati. Abrazo, chicos. Hasta la próxima. Ahí pasaba, Natalia Muñoz, desde Tribunales, contándonos lo que se viene, que es la sentencia para el policía panadero.